Ubriquality es una marca paraguas para la promoción conjunta del sector de la piel en principio, y en un segundo paso queremos que se sumen todos los establecimientos comerciales, hoteleros, que generan una experiencia en el visitante, sobre todo en el visitante profesional que viene a Ubrique a desarrollar sus colecciones para las marcas de moda del lujo del mundo, ¿no? Donde no solo el trato del fabricante o del artesano, sino del hotel donde se hospedan, del restaurante donde comen o de los comercios a los que visita, generan esa experiencia, que es lo que hacen que opten por Ubrique en lugar de Italia, Portugal, Francia u otro polo de fabricación. En principio, la marca lo que pretende es que la promoción no se centre solo a través de MOVE o del ayuntamiento, de la asociación, sino que sea una promoción global para que el beneficio redunde en todo el pueblo, no solo en lo asociado a una determinada asociación o a la fundación, sino que al hacer promoción de todo el conjunto, el nombre de Ubrique en general salga beneficiado. En cuanto a los estándares de calidad, vamos a crear un grupo de trabajo con las empresas que quieran participar, sean de la piel o sean de los otros sectores que hemos hablado, para que conjuntamente trabajemos con las normas, las ISO relacionadas con calidad, gestión medioambiental y demás, hagamos un manual de buenas prácticas que han de cumplir los que quieran pertenecer a Ubriquality. Habrá una plataforma web y una app para que el visitante, sea diseñador de moda, sea una determinada marca y demás, pues puedan localizar a esas empresas. Las empresas van a tener que dar una información básica, como capacidad productiva, mínimos de producción, información sobre la localización, para que sea fácil acceder a ellos, y van a tener que aportar fotografías y vídeos de calidad, para que el que entre y vea un determinado número de empresas tenga una información estandarizada y pueda comparar de una manera más fácil y pueda vivir esa experiencia, ¿no? A las que no lo cumplan, se les va a dar un plazo que todavía no está definido, pero pretendemos que sea entre 6 meses y 1 año, para que puedan llegar a cumplir ese estándar y puedan ir sumándose a la iniciativa. Queremos seguir los canales más utilizados hoy en día, sobre todo la gestión en redes sociales, vídeos promocionales, donde queremos hacer una entrevista mensual a un artesano, a un empresario, a una persona del pueblo, para ir vendiendo lo que llamamos detrás de la piel, ¿no? O debajo de la piel. Todavía estamos cocinando un poco el eslogan, pero para que vayan conociendo el Ubrique que conocemos los ubriqueños, ¿no? El que viene de fuera y está 2 o 3 días, conoce las personas con las que ha tratado, y lo que queremos es que sepan más del pueblo, que conozcan un poco más a fondo, que vayan a los sitios que vamos la gente de Ubrique y que tengan el mismo conocimiento que tenemos nosotros de las técnicas, de las posibilidades que ofrece la piel en Ubrique, ¿no? Aparte de eso, hay ferias promocionales como la de Cádiz Bien Me Sabe, que hemos estado la semana pasada. Hay eventos como Sevilla o Andalucía de Moda, que también estuvimos la semana pasada. Entonces, en cada evento, feria o acto promocional, con Extenda, las cámaras de comercio, se ha firmado también un acuerdo, pues la idea es, en lugar de hacer promoción individualmente de empresa o del centro tecnológico o la asociación de empresarios, hacer la promoción con el paraguas Ubrique, para que si el que viene buscando con ese tipo de ese grupo de empresas o esas instituciones no encuentra lo que busca, pueda encontrarlo en el resto del pueblo. Creo que Ubrique ya tiene un nombre, que tiene una marca, pero que sobre todo se ha configurado por la percepción que tienen de nosotros, cómo nos ven desde fuera. Pero no hemos hecho una promoción activa, una campaña de promoción activa con una estrategia definida. Lo que pretendemos con esto es que la imagen que se perciba de nosotros coincida como queremos nosotros que nos vean. Es decir, que juntos nos sentemos a definir qué es lo que tenemos que vender. En este caso se ha decidido que la calidad es el elemento común que puede unir a hostelería, piel, restauración y demás. Y lo que pretendemos es que la imagen que se perciba sea la de excelencia en la calidad, ¿no? Evidentemente, si el estándar es muy alto, no lo va a poder cumplir mucha gente. Lo que se trata es de establecer un estándar alto y que los demás se vayan sumando para que sepan hacia dónde tenemos que ir. pero en definitiva es que seamos más activos en la promoción para influir en la percepción que tienen de nosotros desde fuera, ¿no? Y sobre todo con qué diferencia queremos que nos vean con respecto a Portugal, a Francia o al este de Europa, ¿no? Y esa diferencia creemos que no la marca solo la calidad del artículo de piel, sino que la marca el sitio donde estamos, cómo se vive, la cultura local, y eso unido es lo que creemos que puede influenciar en la decisión de compra o de contratación de las grandes marcas a la hora de confiar en Ubrique sus trabajos, sus proyectos.